mecheras, y sobre todo en un lugar en particular. Sí, en realidad vamos a hablar de lo que ocurrió en un lugar en particular, pero son tres mujeres que vienen, digamos, cometiendo hechos delictivos en distintos locales del centro, por lo menos del centro, que es lo que se sabe. Sí, en los últimos días, ¿no? Además del video que trascendió de 9 de julio, robaron otro lugar más. Otros lugares más. Al menos dos. Vamos a hablar con la propietaria de uno de los lugares, o de este lugar específico. Estamos hablando de Paz. Paz, buen día, ¿cómo estás? A ver, Paz, si te tenemos por ahí. Hola. Ahí estamos. ¿Cómo estás? Buen día, Paz. ¿Qué tal? Bien, nosotros bien. Vos imagino que no tanto con lo que ha pasado, ¿no? No, ya va un poco mejor. Los primeros días fue medio difícil, pero bueno. Ya era entendiendo cómo se vive acá en Argentina. Paz, hacenos un resumen de qué fue lo que pasó, cómo fueron los hechos de ese día. Mira, fue sobre las 20 horas del lunes pasado. Entraron dos turistas al local, consultando precios sobre los productos, como cualquier cliente que entra a la tienda. Así que bueno, las atendí, les pasé lo que ellas me preguntaban. Y seguidamente a eso, entró otra chica, una cuidada, buscando productos de chantón y demás, para un brindis, para un regalo también. Y ahí en ese momento, cuando yo miraba, por las cámaras, que esas dos señoritas me empezaron a robar. ¿Vos atendés sola o tenés, hay más gente atendiendo? No, los días de semana, yo está mi tía de Lucas, y después los fines de semana son dos. Bien. ¿El lugar específicamente, dónde está el negocio? El 9 de julio pasamos a Martín, al lado de la galería. Paz, es la primera vez, más allá que estuviste viendo el video y trascendió por las redes sociales, ¿es la primera vez que van estas mujeres al lugar o ya te ven, ya les ves cara conocida? No, al local era la primera vez que se veía, de hecho, y que ellas ingresaban. Así que bueno, lo primero que hice fue difundir porque para que los comercios supieran lo que estaba pasando. Pero la verdad que fue una manera excelente, porque en ningún momento se afectó lo que fue el peor. ¿Hiciste la denuncia policial, Paz? No fui a la policía. ¿Y qué es lo que te robaron, Paz? Me robaron tres botellas importadas, de importa alrededor de 50.000 pesos cada una, y después cosas chiquititas, que bueno, que están de superar realmente. ¿Te parece que fue algo al voleo o fueron directamente esas botellas que tienen tan alto valor? Mira, yo creo que como estuvieron ahí mirando, vieron las etiquetas y claro. Sí, ahí agarraron las etiquetas, claro. Lo que decía el valor. Pero te soy sincera, creo que no saben qué es lo que se llevaron, claro. Claramente. ¿Vos te das cuenta del robo cuando ves las cámaras? ¿En el momento no percibiste nada? En el momento percibí como había quedado como una sensación rara porque me era apabullada que dice, de tantas preguntas y demás, y la verdad que me quedé una actitud sospechosa de las tres. Pero bueno, en el momento revisé y no vi nada raro, a pesar que hay un montón de botellas en la tienda y bueno, al momento que te falte una, por ahí no decís la segunda. Y después cuando fui a ordenar, a los dos días que fui a limpiar, a acomodar, a ordenar las cosas, ahí me di cuenta que me estaba faltando productos. Y sí, la situación fue tal cual como se la describo. ¿El negocio cómo se llama? La tienda de Tierra de Papel. ¿Por qué no hicieron la denuncia? ¿Cuál fue el motivo? Porque... Mira, sinceramente, también como he pasado en otros locales, y la respuesta... siempre la misma, que vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver si las encontramos y demás, y solamente iba a ser un momento más interesante de lo que ya había pasado, de ver que me habían violentado el lugar, de que habían pasado por el día uno, y la verdad que realmente no quería ir a la comisaría a pasar una situación más fea todavía y saber que no iba a tener una respuesta sincera con una solución. Entonces, bueno, la justicia normalmente va a quedarse, pero creo que siendo con la policía no lo veo. Es más peligro. El lunes el centro de la ciudad de Lobo, estábamos todos los locales que estábamos abiertos, no teníamos ninguna figura policial que nos acompañara caminando, que sea haciendo presencia o están dando ventas. Paz, ¿pudiste hablar con negocios vecinos, con la gente, los dueños de negocios vecinos? ¿Y alguien había visto, había conocido, por lo menos de cara, a estas semecheras? Sí, ya cuando subí el video al grupo de comercio que tenemos, enseguida todos compartieron y todos, también varios tuvieron cuenta, revisaron sus cámaras y tuvieron cuenta que también les había quedado. Bien. Y otro pudo meditarlo porque una vez bienvenida donde las vieron en esa local, automáticamente las sacaron. Es un tema, estar atento y memorizar las caras, porque lamentablemente son semanas que se ve que salen y que lo hacen en varios locales. Paz, te queremos agradecer el contacto y el testimonio y ojalá que no pase más. Así que bueno, queríamos conocer lo que te había pasado. Te mandamos un beso y que tengas buen día. Muchas gracias, chicos. Buenas tardes. Gracias, igualmente para vos.